llevaron las votaciones. Yo no voy a superar que pero tengo que dejar ir. Y ven, quiero preguntar, match estuvo reñido, ¿no? No, fue lejos. ¿En serio? Yo pensé, es más, después me puse a pensar si Take On Me le hubiera ganado a Daft Punk. Sí. Creo que Take On Me hubiera hecho un poquito más la... ¿La guerra, la batalla? Sí. No sé, no porque sé si por perdió. Década. Es que no sé. Pero es que igual Bohemian siempre va a ser... Sí, no importa que... contra quién la pongas. Sería chévere hacerlo sin esa canción, porque ya sabemos que está fuera de concurso. No, hagámoslo el otro año otra vez. Perfecto, aquí nos vemos. Exacto, gracias. Bueno, escuchemos a Harry Styles, esto se llama Cinema. ¿Será que viene? Pues por lo menos lanzará algo. Que ¿tiene? Ya es hora. Es sí. Momento. Sí. Ya es justo y necesario. 3 años ya sin su música. Es verdad. Momento de hacer recorrido por el cine, por una película que fue o ha sido noticia sin ni siquiera salir porque estuvo peligrando, que sí, que no. Uh-huh. Una persona se disfrazó de Coyote y se hizo cerca a los estudios, que para que por favor. Y es Coyote versus Acme. Sí. ¿Y qué pasó? Pues va a haber película. Ah, bueno, ¿sí? Lo logró. Va a haber película, se cerró un acuerdo por $50 millones para poderla realizar. De acuerdo con medios especializados como Deadline, se cerró un trato con Warner Bros. Para obtener los derechos mundiales de la película, que tiene como protagonista al eterno rival del Correcaminos. Que todo le salía mal para poderlo cazar. Dice el comunicado, Coyote versus Acme es una combinación perfecta de nostalgia y narrativa moderna que captura la esencia de los queridos personajes de los Looney Tunes y los presenta a una nueva generación, comentó el CEO de Ketchup Entretenimiento. Tras haber desembolsado $50 millones, la compañía podrá distribuir esta película. Se espera que se estrenada entonces en el 2026. Esta película ya había estado en planes para lanzarse. Sí, yo recuerdo. Ajá. Uh-huh. Pero cuando llegó la pandemia, tuvo que ser enlatada porque no querían arriesgarse y perder dinero. Ahora pues ya se recuperó, se salvó. Y en 2023 Warner Bros. Anunció que Coyote versus Acme no saldría a la luz por el momento, hasta que alguna empresa productora quisiera salvarle la vida. Vamos a ver. Veremos al buen cazador. Demandado por la corporación Acme. Esa va a ser la trama de toda la película y seguramente habrá un cameo del Correcaminos. Tiene que ser una de las cosas que yo siempre me preguntaba de chiquita, es si tiene tanta plata para comprar tantas cosas, ¿por qué no pide un domicilio? Sí, ¿no? ¿Sabes? Sería como más fácil. Pídase un pollito. Esa es la crítica, que siempre nos obsesionamos con algo que no podemos tener. En realidad. Oh, ¿en serio? Sí. Yo leía eso por ahí porque mucha gente se preguntaba eso. Pero ¿por qué puedes no pedir una compra algo de comer? Y decías que él va detrás de algo que no puede tener siempre y lo se esmera por tenerlo, así. ¿Vieron? Las adversidades de la vida. Pero yo tengo una pregunta, ¿la película va a ser como live action o va a ser animada o va a ser tipo inteligencia artificial, alguna vaina de esas? Cami, esa es una buena pregunta que te resolveré en próximos momentos porque no se habla nada de si será live action o si será animada o... A mí me parece que un live action estaría complicado, tiene que ser muy buena tecnología. O tiene que ser muy bien adaptado el personaje. Como un Space Jam puede ser. Puede ser una mezcla entre animación, CGI y demás. Pero bueno, ahí está, se va a llevar a cabo entonces por fin la película del Coyote versus Acme. Aquí está No Doubt, esto es Hella Good. Post Malone con Circles, petición de Cristina en arroba la X más música. Nada, suena muy bien, Eli. Nosotros seguimos con más información de entretenimiento, esta vez con las cosas que llegan, series que llegan a la pantalla y por la que varios estábamos esperando también. Sí, ¿ustedes se consideran amantes de las series y de las películas y tal? Yo soy de maratón, o sea, yo me trago una serie un fin de semana así. Sí, espectacular, Andrés. Sí. Pues hace rato no me conecto con algo, pero sí. ¿Qué fue el último que viste completo? ¿Completo? ¿Te viste Adolescencia? House of the Dragons. Uf, muy no, bueno. No, mira, este fin de semana estuve un poquito... Ah, oye, verdad, cierto, sí. Ocupadito. Pero sí, la tengo ahí. Esa es buena. ¿Qué fue lo último que tuviste, Cami? Esa Adolescencia, creo que fue la última que me vi, que también la hice en maratón. Igual no es muy larga, tiene cuatro capítulos. Pero sí, me tocó paso por paso porque hay que digerir, es pesada. Digerirla. Pero este mes vienen cositas. A ver, vienen cositas. Por si ustedes, igual que nosotros, pues les encantan las series. Una que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Y ya empieza el próximo jueves, es el lanzamiento mundial. Y hablo de Black Mirror. Oh my God. Nos tremenda. Gusta, nos gusta. Sí, sí, bien. Sí, sí. Muy chévere. Me gusta más cuando se parece a lo que puede pasar. O sea, ¿sabes? Cuando es sí. más profética. Total. Sí, que es como... Las primeras fueron muy chéveres, las primeras temporadas. A mí la última me decepcionó un poco porque ya no se fueron tanto a la ciencia ficción, sino que decidieron irse como por las cosas sobrenaturales. No, no, no. Volvamos. Volvamos al centro. Que pueda pasar, que pueda destruir a la humanidad. Exacto. Claro. Muy bien. Pues en esta temporada, que sería ya la séptima temporada de Black Mirror, sí. va a contar con la secuencia de uno de los capítulos que se quedó como ahí a la mitad. El de la nave. De la nave espacial. Okay. Es chévere. Ese, sí. Y pues lo que dicen es que aparentemente en esta nueva entrega sí van a estar más apegadas un poco a la ciencia ficción, que era pues su promesa y con lo que todo mundo se enganchó. Sí, así que esto va a estar al aire el 10 de abril, o sea, la próxima semana. Ya. Este jueves de noche. Fantástico, muy bien. Otra que sé que también estaban esperando muchos, a mí no me conectó, pero entiendo el hype de Last of Us. Vamos. Sí, señor. Ah, a ti te gustó, a mí claro. me gustó. Tuve problemas con los infectos porque se me hacían muy de mentiritas. Sí. Ahí voy. Ya cuando corren. Pero corren. Sí, corren. Me gusta cuando corren. Y Pedro Pascal. Ay, yo creo que esa es la trama. Pedro Pascal. Tremenda historia. Pero, bueno, ya va a estar al aire el lunes 14. Ya. Y va a tener los episodios semanales. No va a ser toda la entrega, sino que cada semana sale va a uno nuevo. Está bien, me episodio. Gusta. Vamos a ver en qué termina esto. Sé que la gente lo anda esperando muchísimo. Esta es la tercera temporada, ¿no? Esa es la tercera temporada. Si no, ya, esto se dejó venir. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa? Entre esas hay, bueno, varias que no sé si ustedes son muy amantes, pero hay una que se llama Dying for Sex. No. Que es una serie de Disney. Estoy matando por varias plataformas. Por varias plataformas. Y la gente tiene, la verdad, mucho. Pues le tiene mucho cariño a la serie. Y vuelve ahora el viernes 4. Okay, o perfecto. Sea, ahora, Time for Sex. Chévere. Y para terminar, porque en verdad son muchas las que vienen. O sea, lo que hay es series. Hay una que se llama El Eternauta, no sé si ustedes la han visto. ¿Es la de Darín? La de Darín. Ricardo, que es... Creo que sí, yo también vi por creo algo. Creo que sí, que sí. es la Argentina, ahí. Puede sí. ser. Sí, es esa, ah, sí, fantástico. Señor. Sí, tiene muchas expectativas sobre esto y vuelve el miércoles 30. Okay. Además que es ciencia ficción. Sí, es ciencia ficción. Extraterrestres y eso. Ah, bueno, estas son de abril, ¿no? Estas son de abril. Chévere. Eso es como lo más importante que llega a las series, perdón, a las plataformas on demand, pero hay mucho, ¿no? Hay claro. las que son nuevas, estrenan, no sé qué, pero estas son como las que más bien. Hype tienen. Escuchemos a Chappell Roan, esto se llama Pink Pony Club. Ahí estaba Placebo con Special Needs. Estas son las mañanas en la X. Bueno, pasó una nueva... ¿Cómo lo podríamos decir? Timo, engaño... ¿Qué está pasando? Musical. ¿Qué pasó? ¿A quién? Ay, no, mi corazón. Porque ¿Por no está bien? ¿Qué pasó? Ex miembro de Kraftwerk. Ok. Wolfgang Flör, ¿no? Sí. Estuvo estrenando el pasado 28 de marzo, estrenó Times, que fue su nuevo álbum. Kraftwerk es esta gran agrupación alemana que es un antes y un después en la música electrónica que estuvo en nuestro país con un show impecable. Hmm. Y pues es uno de estos grandes pesos de la música electrónica y tener a Kraftwerk con Daft Punk, pues no es claro. descabellado. Sí, total. ¿Qué pasó? Resulta que en este nuevo proyecto, pues hay varias colaboraciones. Entre esas colaboraciones está Peter Hook, por ejemplo. Ok. De New Order. Sí. Y acá entra lo extraño. Un señor se hizo pasar por Tomás Van Galter. Ay, no. Sí. Pero ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo? ¿Le escribió? Que por Facebook. Ay, no. Este es en 2023. Él le escribió a él por redes sociales, por Facebook, para colaborar. Fue una extraña interacción, se presentó y pues él creyó. Mi señor cayó. Sí, dijo, me encantaría estar ahí. Él, claro, pues imagínate. Sí, obvio, pues, ¿qué claro. hay que hacer? Y le escribe este señor, no señor, sin Kraftwerk, Daft Punk nunca habríamos contado con un estilo robótico, te quiero. Ajá. Y me gustaría colaborar. Ay, no. Lo engañó, no, eso está mal. ¿Qué está mal? Entonces él le manda, Flor le manda una copia firmada primero del disco que le pidió, que le decía que estaba el Tomás falso, uh-huh. estaba enamorado del Magazine 1. Entonces él se lo mandó firmado. Entonces después aparece con dos cortes que se llama Times y Overall para el nuevo trabajo de Fleur. Y ha salido el vocero de Daft Punk, el que da a conocer realmente las noticias. De el real. Firmar si sí o si no, porque ellos nunca más volvieron a decir nada. Ni Tomás ni Guimán jamás volvieron a hablar. Y le dijeron... Hola. Realmente Tomás nunca estuvo ni participó en ese disco. No, fue me muero. Otra persona. Te engañaron. Te han engañado. Bueno. Ay, no. Pero ¿cuántos años tiene Flor? Como 80 y tantos. Debe estar por ahí. Sí, es que claro, y Facebook, grande. Todo ilusionado. Claro. Caen. Ese caen. Sería. Sí. Más no tiene. Tomás no tiene Facebook. Sí, o sea, es como que vaya a escribirle por Facebook. Yo le podría escribir, hola Tomás, ¿cuándo piensan volver? Sí, no, una tristeza, porque pues obviamente el emocionado. Ay, no, claro. Qué pecado. No, pero de verdad, por favor, revisen bien con quién están hablando. Revisen si son perfiles verificados. En Facebook no hay verificación, entonces es más complicado. Intenten no. Sobre todo allá, sí. Sí, intenten no. Nadie le va a escribir a uno por Facebook para esas cosas serias. Nadie, exacto. nadie. O es para robarlo a uno. Exacto. O es para ofrecerle cosas extrañas. Ajá. O spam. O spam, sí, realmente. Sí, sí. Bueno, ahí está. Ay, me duele el corazón. Imagínate el todo feliz. ¡Wow! Mira. No fue él. Ha sido engañado. Aquí está Daft Punk. Esto se llama Digital Love. Digital Love, si alguna vez tienes un amigo, dime que lo amas. No, no más. No, hiciste una excelente interpretación, Alejo. Gracias, sí, Cami. Yo necesito que me apoyes porque sí. Diana siempre destruye mis sueños de Catriel y Paco. No. Pero es que Cami, pues, bueno, no si más. Si alguna vez tienes un amigo, dije que lo amas. Además que pone la misma voz. Él es igual. Él es la misma voz. ¿Te acuerdas el de los calzoncillos? ¿Cómo es que se llama él? ¿Cuál? Puedes hacer lo que quieras. El... Ah, ya. Silverio. Silverio. Pone la misma voz. La misma Silverio voz de la Camila burrita era burrona. Un señor que se empelotó en Rock al Parque. Que en calzoncillos, literal. Te voy a decir una cosa. Tenía unos calzoncillos rojos. Rojos. Y estaba cantando con ellos. Se los quitó y se los botó al público. El público lo cogió. Cogió los calzoncillos, se empelotó. Busca qué gran Silverio. Momento, qué gran momento para estar vivo, ¿no? Y él dice eso, puedes hacer lo que quieras. Sí. Y eso fue ¿Cuál? Frase de batalla de Alejandro. La frase de batalla de él fue, puedes hacer lo que quieras. Durante un año Alejo la usó. Y ahora está con dile a tu amigo que lo amas y la burrita. Si alguna vez tienes un amigo, dile que lo amas. Que es igual a la burrita burrona. Todo es un argentino. Sí, porque está siendo mexicano. Mexicano. Es que tiene la burrita burrona también. ¡Mi mamá no! ¡Esos zapaticos, Edom! No, se va a caer. Es que nos ha dado mucho, en realidad. Se va a caer. No, hay unos excelentes. El de cine. Ah, sí. Melanie, se va a caer. ¿Eso es de la burrita burrona? No, pero es un gran audio. Ah, ok. Estamos invadidos. Estamos invadidos por el contenido viral aquí en Mañanas de la X. Pero les deseamos una buena mañana. Aquí estamos, Dayana Rodríguez, Camila Upegui, Andrés Salazar, quien les habla, Alejandro Marín, más conocidos también como Carriel y Pimpa Amoroso. Aquí estamos. Carriel. Sí, señores. Sí eres. Sí estamos. Sí. Quiero felicitar a Andrés Salazar y a Daniela Galvis por... su magnífica labor. ¡Ay, el orgullo! Vamos. En Canal Capital. Colombia en el Mundial. Representando a la nación. ¿Qué nivel, Maribel? Ustedes sí. Dos, de verdad, son de la X, amigos, son de la X. Estuvo muy chévere. Buen trabajo y, pues, en general, la transmisión de Capital. ¡Qué transmisión! La gente conectada, muy bien lograda. Uy, es increíble. Sí, un gran equipo, la verdad es que son más de 150 personas allá. Wow. Pero se nota dándole que es un montón de gente, porque es que muy bien hecho todo. Sí, muy chévere que la gente tenga la oportunidad de ver en sus casas o en otros lados los shows, ¿no? Claro, es diferente la experiencia. Sí, una tarea muy bien hecha, se nota el cariño, se nota el amor por el televidente. Es que es eso. Cuando hay amor se nota. Sí, es eso. Gracias, papito. Y poder, papito, es con cariño, usted sabe. Que la gente pueda ver cosas que no alcanzaría por distancia, por costos, por eso es por muy todo. Bonito. Y quiero felicitar también a Camila Opegui por su cubrimiento digital. Vamos. Una también labor nosotros. Excepcional. Una mirada interna, reportería de calidad. Sí, sí, sí. Tu reportera amiga. Somos más de 150 personas atrás de esto. Claro, es un gran grupo. Ay, bueno, pero gracias. Buena labor revisando qué tanto vale la pena invertir en un VIP. Sí, sí, sí. Mucho. Vale la pena. Sí. Vale la pena, sí. Ya está. A mí me gustan las cosas así cómodas. Un obvio. Baño cómodo. Sí, la comodidad. Con luz, sí. Siempre. Muy bien. Bueno, Shawn Mendes está presentando 4 películas biográficas de los Beatles que salen en abril de 2028. Sí. Los protagonistas son Paul Mescal. Como McCartney. Paul McCartney. Sí. Joseph Quinn, como George Harrison. Barry Keoghan, el ex marido de Sabrina Carpenter, el de, ¿cómo se llamaba? Saltburn. Sí, sí, sí. Como Ringo Starr. Y Harris Dickinson como John Lennon. Tremendos. La verdad, sí, buen cast. Ajá, a mí me pareció lo mismo. Y buenos actores, además. Sí. Buenos actores, buen elenco. Pues esa es la noticia del día de hoy. Van a ser 4 películas, ¿no? Sigue lloviendo en la capital. Llueve durísimo. Llueve. Y va a estar así el mes. Va a estar así el mes, entonces vamos a hacer un repasito. Queremos arrancar este mes de abril preguntándoles por canciones de lluvia. Muy bien, canciones para la lluvia, su canción favorita. Uy, qué buena pregunta. Quiero comenzar con una de 1973. Mi disco favorito de Led Zeppelin. Y esperando que esta canción llegue a su corazón, alimente el alma, sane las heridas y lo haga sentir mejor en esta mañana de la X. It's the springtime on my left. Yes. Esta es The Rain Song de Led Zeppelin, de su álbum Houses of the Holy de 1973. La canción de la lluvia, y queremos conocer cuáles son las canciones que le dan paz, sosiego y refugio en estas épocas de lluvia, comenzando el mes de abril. Así que estamos pendientes con Camila de sus canciones para ponerlas el día de hoy. Mientras vamos saludando a las primeras 3.500 personas que están conectadas con nosotros a través de digital, en la señal en vivo, a la gente en Canadá, saludos a la gente en los Estados Unidos, en México, a la gente en Brasil, a la gente que nos oye en Perú, a la gente que nos escucha en Argentina, que nos escucha también en Uruguay, a la gente en España, en Francia, en Alemania, en Suecia, en Polonia, en Rumania, en Hungría, en Bulgaria, en Italia, en España, en la India y también en Australia. Un abrazo muy grande si ustedes uno o una de esas o esos oyentes, por favor, notifíquese y cúmplase. Dígame eso. Por favor, cuéntenos y haremos el respectivo saludo especial en la mañana de hoy aquí en la X, mientras repasamos grandes canciones para acompañar la lluvia aquí en 103.9 FM. Tell someone to love me. Mr. Teddy Swims en Mañanas de la X con Bad Dreams. ¿Qué hacer si le da uno una crisis de ansiedad en un concierto o en un festival? ¿Alguna vez les ha pasado eso? ¿Les da un ataque de pánico o alguna cosa? No, afortunadamente no. Ay, siquiera sí. Que no. ¿A ti sí te ha pasado? Sí, cuando vino Drake hace dos años. ¿Le dio ataque de ansiedad? Saliendo porque... Ojo, mucha gente, ¿no? Es que fue un embudo, sí. Mucha gente al mismo tiempo del festival ahí, entonces... Me iba dando, eso sumado a que con quien yo iba también le iba dando. Entonces ya no era solo mi vida, sino la de... O sea, dos. Exacto. Lo único que atiné a hacer fue irme en diagonal hacia una orilla para no caminar por el medio, sino poder tener un firmeza en sostenerte en algo. Los stands que habían ahí o meterme en un stand. Ya. Pero fue muy, muy complicado esa vez. A mí también siempre me funciona como... ¿Cómo cogerme algo? Casi siempre me tiro al piso como para sentir el piso, porque uno siente que se va a caer y que... Uh-huh. Entonces uno como que se toca al piso. Firmeza. Exacto, y uno como que, okay, estoy aquí, de aquí no me puedo caer, todo, y empieza uno a respirar y ya... Uf, la respiración. Se le empieza a uno a pasar. Pero siempre coger algo firme. Sí. Eso nos funciona. ¿Qué más hacer? Bueno, pero resulta que la psicóloga Sofía Maltos Farias, psicóloga de la Clínica y la Salud en Monterrey, en México, estuvo hablando y estuvo dando algunos consejos para cuando existan este tipo de estos momentos, ¿no? Sí. A propósito de que en Latinoamérica en este momento pues tenemos varios festivales. ¿Cómo superar una crisis de ansiedad o similar en medio de un festival? Lo primero es ubicar un punto estratégico donde se pueda ir o se pueda acudir en tal caso. Es llamado el punto blanco. A diferencia del punto de encuentro, que es un punto para encontrarse con sus amigos, con su parche, claro, con su pareja, este es un punto en donde pueda usted tener un centro de salud cerca, el PMU, las carpas de seguridad o de salubridad y un lugar tranquilo, ¿no? Para que usted pueda desde ir a respirar hasta ir a que le presten un servicio médico funcional. También habla de tener, por supuesto, elementos que le permitan a usted estar tranquilo, sí, respirar, pero también tener hidratación, ¿no? Tener agua con la cual usted puede hidratarse. Dice que muchos aman la música y eso implica pues saber estar entre tanta gente, escuchando una banda de un artista que incluso puede acelerarle usted sus latidos, sí, y su respiración. Usted tiene que entender que va a estar con una multitud que puede ser el ambiente mucho más complicado y puede tener pues una crisis de ansiedad. Acciones simples como empatía, como entender, claro, que todos estamos en el mismo momento, no alebrestarse, no correr, no tratar de llegar primero, pasarse, sino entender que todos estamos en comunidad. La misma, sí. Eso puede hacer que usted recupere la calma y siga disfrutando del show. También un poco de paz mental da cantar. Y yo me acuerdo que cuando había multitud saliendo de festivales, hubo una persona que empezó a hacer con la voz una melodía suave. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y funcionó? Y alrededor muchos le agradecíamos, le decíamos, no deje de hacer eso. Sí, claro. Mientras salíamos, porque el camino antes, ahora ya no pasa eso, afortunadamente. Era oscuro. Y era muy largo la caminada, sí, sí, sí, a la autopista. Y difícil. Susurrar también, sí. Bien. Pero lo primero y lo más importante sí es pues entender cómo funciona la respiración, las respiraciones profundas con las exhalaciones, sí, en unos tiempos. Ajá. Si respiran muy rápido, que yo sé que puede ser, se pueden hiperventilar. La hiperventilación lo que empieza es a afectarle también las extremidades, se le empiezan a torcer los deditos. Sí. Entonces, no respire tan rápido, trate de llevar la respiración a un lugar. Yo sé que es muy difícil del dicho al hecho, pero el gran ejercicio es la respiración en ese momento. Le oxigenas el cerebro, oxigenas el cuerpo, todo, y eso se va regulando. De manera preventiva, estar muy pendiente de las señales.